Bueno, buen día a todos. Hoy quería hablar de la historia de la humanidad, la historia humana, que es nuestra historia. Cuando leía a Larisa, Eclesiastés, el sabio interpreta la historia desde la experiencia de debajo del sol. ¿Qué es lo que ve debajo del sol? Y lo primero que decía es: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y esto un poco ilustra nuestra historia, una historia que se ha caracterizado por la violencia, la tristeza, el hambre, la enfermedad, más allá de los buenos momentos que todos vivimos, de alguna manera a todos nos golpea esta historia que a diario tenemos que ver, no hay que ir muy lejos para verla. Y es un poco lo que a veces nos desanima. A veces vemos todas las cosas que suceden, las injusticias, las violencias, y uno a veces pierde la esperanza. Y quiero hablar de nuestra historia, de esta historia, desde el Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis, quiero hacer una interpretación contextualizada del Apocalipsis. Generalmente el Apocalipsis se ve como eventos futuros, que de hecho son eventos futuros, es una interpretación futurista del Apocalipsis, pero quiero que, para que tenga sentido para nosotros hoy, quiero contextualizar este mensaje profético. Y el Apocalipsis nos habla de dos historias. Una historia que está simbolizada en el Cordero y una historia que está simbolizada en la imagen de la bestia. Dos historias muy distintas, con dos usos de la autoridad muy distintas. El Cordero se presenta débil, se presenta como inmolado, degollado, pero está de pie. El Cordero es una imagen totalmente vulnerable. Por otro lado, tenemos en el capítulo 13 una bestia que emerge del mar, del caos de la humanidad, y utiliza la autoridad para someter. Mientras el Cordero utiliza la autoridad que el Padre le ha dado para dar vida, y da su vida entregando su vida por la humanidad, la bestia, como fuerza anticordero, se levanta, roba la autoridad verdadera del Cordero y la utiliza para oprimir al prójimo. Dos historias muy distintas, historia que nos ha tocado vivir. Tenemos un símbolo de la paz, un símbolo de lo que es el Cordero en nuestra historia latente, que todavía no lo hemos olvidado. Martin Luther King, el siglo pasado, él se levanta contra una política de segregación que estaba dividiendo a Estados Unidos, y se levanta con un discurso de paz. Él no recurre a poner fin a este movimiento utilizando las mismas armas, la violencia. Él podría haber dicho: ustedes blancos son esto, son el otro, pero él no va por ese camino. Él va por el camino del Cordero, él va por el camino de la palabra de la vida, que puede transformar los corazones de las personas que están más cegadas en la historia, y los llama a la vida, los llama a unirnos, los llama a participar de la vida que Dios nos ha brindado, de este regalo tan precioso. A él lo matan por anunciar la igualdad, la dignidad humana. Se lo devoró la historia de la bestia, se lo tragó la violencia, pero su voz todavía hoy se escucha, su memoria está presente, y esa memoria es transformadora, esa memoria es más fuerte que todas las armas de este mundo, ese perdón es más fuerte porque puede transformar, y de hecho transforma cosas que ni aún podemos imaginar. Entonces, Quiero arrancar leyendo Apocalipsis 5, si me quieren acompañar. Ahora es clave que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué lugar tenemos nosotros en la historia? ¿Y cómo nos invita el Cordero a transformar esta historia? Desde nuestro lugar, desde las pequeñas cosas de la vida, desde las pequeñas decisiones. No que vayamos a cambiar todo, pero si podemos cambiar las pequeñas cositas, si cada uno en su lugar puede cambiar cositas chiquitas, eso va siendo un efecto como la levadura que leuda la masa. ¿Sí? Dice el capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi, no un león, sino que vio Juan, vio un cordero. Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este libro, sellado, simboliza posiblemente la historia de la humanidad. Jesús la ha vencido. Pero ¿cómo vence esta historia de violencia que se va a describir en el capítulo 6 cuando se empiezan a desprender estos sellos? Se desprende una serie de calamidades que ilustran lo que vivimos la historia humana, lo que es la historia humana. Una historia de hambre, una historia de violencia, una historia de muerte, una historia de mártires que claman por justicia, porque han sido muertos por proclamar la verdad. Una historia que habla de los ricos y los poderosos de este mundo, que se apropian de los bienes, que explotan los recursos naturales y que la tierra se convulsiona ante esta injusticia. Eso todo está en el capítulo 6. A medida que se empieza a desprender la historia, se empieza a develar, Cristo la empieza a abrir. Pero en medio de esa historia, los más débiles, como los mártires que aparecen en el capítulo 6, que están clamando por justicia, ellos pasan a ser los protagonistas de la historia, con sus oraciones. Uno dice, ¿la oración? ¿Algo tan débil? ¿Algo tan que nadie lo ve? Pero la oración de ellos, si podemos ver a través del Apocalipsis el sentido de la oración, Dios responde en justicia y en verdad y transforma la historia por el clamor de sus hijos. Que desde la debilidad, siguiendo el modelo del Cordero, desde la palabra de la vida, desde la sangre del Cordero y del testimonio de la verdad, están transformando una historia de violencia y de injusticia. Pero la pregunta es, ¿cómo ha vencido el Cordero? Porque acá dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Vence como león, vence en la línea de reinado de David, raíz de David, vence en línea mesiánica, política. Así lo esperaba Israel. Quería que destruyera, que tirara a todos los romanos, sacara a todos los romanos. Pero él no vence como líder político, como carismático. Él entra a Jerusalén para establecer su reinado en un burrito, manso y humilde. Y él vence con la palabra, con el testimonio de la verdad, con dar a conocer un padre que ama a la humanidad y da su vida por la humanidad. La fuerza de Dios, la autoridad de Dios y el poder de Dios se redefinen desde la cruz del Calvario. Porque Dios no usa la autoridad como hacen los líderes de este mundo, como hace esta historia bestial que usa la autoridad para someter a las personas, para despojar a las personas, para siempre ir escalando para tener el poder. No, Dios usa el poder para dar la vida. Y eso lo vemos desde la tradición profética, que Dios utiliza el poder y da el poder a las personas, a los líderes del pueblo, para cuidar del huérfano, de la viuda y del menesteroso, para cuidar del extranjero. Entonces la fuerza y la autoridad de Dios siempre es para dar vida, para servir, para levantar al que no tiene la posibilidad. Y a eso nos invita el Cordero. Y muchos que se han animado quizás tan solo a hablar de esta propuesta, a hablar de un camino alternativo, a hablar de un camino de paz, claro, genera en el mundo que vivimos, toca muchos intereses, obviamente, cuando uno habla de estas cosas, ¿no? Y ahí es cuando uno se tiene que enfrentar con esta fuerza bestial, ¿no? Con esta violencia que quiere usar el poder en lugar de para servir, para controlar. Y muchos sufren hoy, muchos han sufrido y claman porque han seguido el camino del Cordero. Jesús dice, el Apocalipsis es el testigo fiel. Luego, más adelante, en el testimonio de las iglesias, se habla de Antipas, el testigo fiel que fue muerto en la iglesia de Pérgamo, donde mora Satanás. Luego se habla de los testigos que claman por justicia en el capítulo 6, y en el capítulo 11 se habla de los dos testigos, que son muertos y tragados por esta historia bestial, por dar testimonio de la verdad. Ahora, lo que parece una derrota, porque dice que a la bestia se le dio autoridad para vencer, y venció a los testigos de Jesús. Pero su muerte no es derrota, sino que su muerte es testimonio de la sangre del Cordero que transforma una historia que parece no tener un cambio, pero que ahora, mediante esta sangre que se derrama, este testimonio de amor que da la vida hasta la muerte, entonces ahora hay una alternativa de una historia distinta, hay una alternativa de una esperanza distinta, y esa esperanza está simbolizada en esta ciudad futura que se llama la Nueva Jerusalén, que es el pueblo de Dios, que es una humanidad, una nueva humanidad, con puertas abiertas, ¿sí? Y que expresa la naturaleza del Cordero, que expresa este sentir que estuvo en Cristo, el dar su vida hasta la muerte, porque eso es lo que transforma las vidas, eso es lo que nos transforma a nosotros. ¿Por qué el Señor nos libra a veces de vicios que parece que no podemos salir? Porque su amor nos termina desarmando. A veces a mí me pasa que le digo, Señor, no puedo creer que vuelva a hacer esto. Y le digo, Señor, por favor, líbrame, y lo vuelvo a hacer. Y llega un momento que el amor de Cristo, uno lo termina de hacer porque recibe tanto amor que se dice, Señor, y uno se rinde. Y es el amor lo que transforma, es ese servicio de Jesús, ese amor que se entrega, lo que nos libra de nuestras ataduras más fuertes que podamos tener. Y eso lo hace con nosotros y lo quiere hacer con todos. Ahora bien, como camino alternativo, se presenta en el capítulo 13, y acompáñenme, este camino, esta fuerza brutal a la que Juan la ve, es una imagen que él ve, que es una bestia. Ahora es interesante comparar el capítulo 13 y el 5, porque la bestia, hay una segunda bestia que dice que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. O sea que imita al cordero, pero lo que sale de adentro es, digamos, a uno le manda un fueguito y lo consume, ¿no? Mucha violencia. Entonces, entonces acá vemos un poco la no solo el anticamino que está planteando el cordero, el camino que se opone, sino también que trata de disfrazarse de aspectos divinizados. Y de hecho, el poder es una de las cosas que ha divinizado a los imperios. las personas que están adelante de los grandes imperios, de los que están adelante de cualquier cosa, desde lo macro hasta lo micro, o sea, cuando uno cree tener el poder, y uno más o menos se cree que es Dios, y le dice a la gente, o a la gente le dice, vos tenés que hacer esto, y si no lo haces, empieza con amenazas, y entonces nos pasa a todos, o sea, eso es una realidad con la que tenemos que luchar cada día. Pero acá Juan lo ve en toda su fuerza, y esta bestia, dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, eso habla de poder total, 7, plenitud de poder, 7 cabezas y 10 cuernos, poder político. En sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjense, si ustedes leen con atención este capítulo, van a ver que la palabra autoridad se repite mucho. Pero ¿cómo utiliza la autoridad? En Romanos 13 nos dice que Dios dio la autoridad a los gobernantes de este mundo para hacer bien a los que hacen el bien y castigar a los que hacen el mal. Ese es el proyecto de Dios, para que haya justicia en la tierra. Ahora, cuando no se lleva a cabo ese proyecto de Dios, esa intención de Dios, entonces, ¿qué pasa? Se bestializa, se vuelve una bestia. Por eso, cuando nosotros vemos un padre que tiene autoridad sobre sus hijos, pero esa autoridad no la usa para servir, sino para explotar, y vemos que se maltrata a un chico, ¿qué es lo primero que decimos? Es una bestia. Claro, es que automáticamente. ¿Por qué? Porque el poder que él tiene no lo está usando para servir, sino para explotar al otro, para someterlo, ¿sí? Para controlarlo. Y eso es lo que ha hecho nuestra historia y la tentación más grande que tenemos como cristianos. Y especialmente cuando hablamos del poder de Dios, tenemos que tener muchísimo cuidado de no utilizar el poder de Dios como un arma para someter a las personas, porque siempre luchamos con esa tentación, sino que el poder que Dios nos dio es para servir y amar a la gente, ¿sí? Creo que es una de las tentaciones más grandes, por lo menos yo, que tengo cada día, ¿no? De recordar que ese poder es para amar y para servir, y no para creerse más o ponerse por encima de los demás, sino siempre por debajo de los demás. Y dice el 13:3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Es una imitación del Cordero. Parece que está muerto, pero vuelve a la vida. Y esa es nuestra historia. Los grandes imperios, que de repente parece, es todo como cíclico, los grandes poderes de la humanidad, que parece que se caen, luego vuelven a emerger, quizás en otra forma. Y eso se ve un poco en el libro de Daniel, en el capítulo 7, cuando habla de las bestias como los reinos de este mundo. Que quizás uno parece caer, pero se levanta otro, parece con herida de muerte, pero se vuelve a levantar otro, y después se levanta otro en otra forma, y después se levanta otro, ¿no? Y explotan a la humanidad. Se han desviado de ese proyecto que Dios les dio de administrar justicia y equidad, de repartir los bienes con los más necesitados, de velar por los que no tienen recursos, por los que no tienen voz. Versículo 5, también le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice que toda la humanidad se rindió ante este poder bestial. Y claro, promete un buen pasar económico. Promete poder. Si postrado me adorares, te daré todas las cosas de este mundo. Y qué tentación más grande es la del poder. Es impresionante, es tan fácil agarrarle el gustito, pero el Cordero nos muestra que el poder no está ahí, el poder está en el servicio, el poder está en el amor, El poder está en dar la vida hasta la muerte, porque el Cordero que está como inmolado, dice que Juan lo vio de pie. La fuerza para vencer la muerte y los poderes de este mundo están en el perdón. Y puede parecer débil pedir perdón cuando alguien nos hirió tantas veces injustamente. Parece débil, incluso injusto, perdonar a alguien que quizás nos estafó. Parece injusto tener que soportar a alguien que dañó a nuestra familia. Pero hay algo de tanta gracia y de tanto poder en ese perdón, que no solo nos libra a nosotros, sino que puede librar a la persona también de la esclavitud en la que está. Y ese es el camino que nos invita a recorrer el Cordero y a proponer una historia distinta en las pequeñas cosas de la vida, en la familia. Nosotros, maridos, los que estamos casados, podríamos decir, yo la cabeza de la casa, tenés que hacer lo que... Si hacemos eso no entendimos nada. Porque dice que Cristo dio su vida por la iglesia, para amarla. Dice que la amó hasta que dio su vida. Y nos enseña a nosotros los maridos a hacer lo mismo. ¿Dónde está la autoridad del marido? En amar a la esposa, en servirla, en dar su vida por la esposa. No en decirle, porque yo tengo autoridad. En los trabajos, aquellos que están encargados de personas. Es importante que se paguen los sueldos a tiempo, de que se pague lo que corresponda, que no se explote a la gente, de no entrar en ese círculo. Es importante que veamos esto en la práctica, en la educación, no usar la posición de profesor para someter a los estudiantes o para avergonzarnos porque yo soy el profesor y yo siempre tengo que tener razón. Nos bestializamos si hacemos eso. No entendimos nada. En la salud, hoy día, si alguien tiene una enfermedad, es difícil contratar una obra social porque si tiene una enfermedad no lo quieren. Entonces uno se pregunta, ¿pero el servicio de salud es para servir a la gente o para ganar plata? Porque si tienes una enfermedad, no te ayuda. Mientras no me generes dinero, entonces no. Entonces uno ve esas cosas en la sociedad y se empieza a preguntar, pero bueno, ahí está nuestro lugar para aportar el granito de arena y mostrar el camino del Cordero, servir a las personas, aún a los que quizás nos hacen daño. Así que bueno, este es el camino que nos invita a recorrer el Señor. No es fácil, es una decisión que tenemos que tomar a cada día y a cada momento. No es que esto que hablamos hoy va a producir algo así y de repente ya vamos a salir todos. No, vamos a tener que luchar contra no usar el poder para controlar. Es una decisión que vamos a tener que tomar cada día. ¿Oramos? Padre, gracias por este camino del Cordero, que es un camino de vida, de plenitud, es un camino de sacrificio también, y muchas veces de dolor. Pero es un dolor que genera alegría, es un dolor que anticipa la esperanza. Es el dolor que vos cargaste en la cruz, pero por el gozo que tenías, por lo que eso iba a producir, Señor, estuviste dispuesto a tomar el camino de la cruz. Ayúdanos, Señor, a seguir este camino de la cruz, a seguir este camino de entregar nuestras vidas, si es necesario, hasta la muerte, para no entrar en el camino de la violencia, para no entrar en esta historia de opresión, sino para, con nuestra vida y nuestro testimonio, generar una historia de vida, una historia de esperanza, y anticipar esa ciudad que un día va a descender del cielo, que un día vamos a habitar en la tierra, que un día vos vas a ser el centro y nosotros te vamos a adorar. Esa nueva ciudad que anhelamos y esperamos tu venida, Señor. Señor, ayúdanos a trabajar con miras a esa ciudad. En el nombre de Jesús.